Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de esto que dimos en llamar SOS Señal Radio, aquí por nuestra casa que es la Radio del Sur. ¿Quiénes hacemos el programa de hoy? Quien les habla, Gustavo Daniel Peseta, junto al profesor, el licenciado Carlos Santiago, que ya está presto para saludarnos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Gustavo. Buenos días a la audiencia. Y efectivamente, ese mayor desafío que tenemos en los últimos tiempos, en los últimos programas, bueno, nos compromete a seguir adelante y ponerle más polenta a esto que nosotros hacemos, que es la información internacional, tratar de reflejar lo que ocurre en otras partes del mundo, partiendo de la base de que prácticamente no hay casi programas internacionales, ¿no? Y algunos que hay, algunos dan pena. Hay que decir que hay muy pocos programas de política internacional, y los informativos cuando dan cuenta de algún acontecimiento internacional son muy breves. En general son noticias que golpean a la atención del público por alguna catástrofe natural, por algún asesinato masivo, etcétera, etcétera. Pero hay poco análisis político. Nosotros intentamos hacerlo con nuestros más y con nuestros menos, pero intentamos hablar de lo que ocurre a nivel internacional, poniendo el acento siempre en nuestra región, en Latinoamérica, por obvias razones. Y en relación a eso, a esto de Latinoamérica, yo quería referirme hoy un poco a algo que está en las redes sociales, y los analistas internacionales hacen referencia acerca de este supuesto, o no, según cómo se mire, fin de los gobiernos progresistas, esta nueva reinstalación del conservadorismo a nivel regional, partiendo, bueno, de hechos conocidos, esto que está sucediendo en Brasil, lo que sucede en Bolivia, en Venezuela y, obviamente, en la Argentina. Los acontecimientos son muy rápidos, siempre lo decimos, cuesta hacer un análisis global de la situación, porque además cada país tiene sus particularidades, cada pueblo tiene una historia diferente, más allá de que hay cosas comunes, pero sin duda que la particularidad de cada país hace a veces difícil sacar conclusiones generales. Digamos, tal vez en esta continuidad política que se viene viviendo, paralelamente tenemos iguales destinos, digo. Pero que sí, bueno, en algunos se da la cosa más rápido que en otros. Efectivamente, y bueno, y por ejemplo, en este momento el tránsito político de los países tiene algunas cosas en común y otras que lo diferencian. Por ejemplo, bueno, aquí en la Argentina triunfó Mauricio Macri y impuso lo que ya conocemos como una gestión neoliberal, y que es la primera vez, hay que decirlo, en nuestro país por lo menos, que gana la derecha a través de las urnas. En general siempre ganó con los golpes militares. En el caso de Brasil está ocurriendo lo que se conoce como esto del juicio político a la presidenta, llevado adelante por funcionarios y por políticos totalmente corruptos, denunciados. Ahora se destituyó a uno de ellos, a Cunal, creo que es. Lo cierto es que, bueno, en Brasil la situación es muy difícil para el gobierno de Dilma Rousseff, porque se descuenta que el Senado va a impulsar el juicio político, pero la pregunta es, ¿se podrá consolidar un gobierno de la derecha en Brasil teniendo a los sin tierra en contra, movilizados, o teniendo al mismo tiempo a la Central de Trabajadores en contra, al PT obviamente también en contra? ¿Podrá consolidarse un gobierno de derecha con la gente en la calle? Estaba leyendo que en estos últimos días, a raíz de precisamente de la avalancha esta destituyente contra Dilma a través de los medios de comunicación, del Poder Judicial, de estos políticos corruptos, etcétera, ha resurgido en el pueblo brasileño una toma de conciencia y de movilización en defensa de lo que ellos consideran, con justa razón, el sistema democrático, porque lo que se trata en Brasil es de llevar adelante un golpe de Estado en esto que se da en llamar ahora golpes blandos, golpes institucionales, que son los golpes que se le dieron a Zelaya en Honduras, a Lugo en Paraguay, y lo que se ha intentado con Chávez en un momento, con Maduro en otro, lo que se ha intentado con Rafael Correa, que se ha intentado con Evo Morales, en fin. Con la propia Cristina, ¿no? En su momento. Con la propia Cristina, que tuvo su pico más alto con la lucha con la gente del campo, con los grandes grupos de exportadores, por las retenciones, en fin. Digo, hay luchas en Brasil, hay estos intentos de desestabilizar y de sacarla a Dilma, podrán hacerlo, pero no va a ser fácil para ese gobierno que surja, transitorio, bueno, consolidarse. Lo mismo va a ocurrir en Venezuela, que tiene el pueblo tiene un ejercicio de movilización, de lucha, y ha obtenido logros, desde el punto de vista económico y social, muy importante, que no sé esa mesa de la oposición, si llega a destituirlo a Maduro, puede consolidarse. Uno de los interrogantes es qué van a hacer las Fuerzas Armadas de Venezuela, porque no son unas Fuerzas Armadas acostumbradas a responder a los grandes grupos económicos. Es una Fuerza Armada que ha sufrido cambios y que desde hace, históricamente, ha sido una Fuerza Armada diferente, porque tiene una composición social distinta. Uno lo vio cuando el intento de golpe de Estado a Chávez, desfilar a altos jefes militares de tez morena, y con un origen social distinto al de otras latitudes, por ejemplo al de la Argentina, ¿no? Eso por un lado. Bueno, vayamos a otro país, Bolivia, que perdió el referéndum, pero perdió el referéndum porque se tejió también a último momento, no sé si vos recordás, una provocación contra Evo, con supuesto hijo que había tenido con una mujer que había sido su pareja en determinado momento y que él pareciera que no lo reconoció. En fin, una cosa de la vida privada que parece ser que influyó en esa elección por ese referéndum, mejor dicho, que iba a decidir si Evo Morales podía ser reelegido una vez más o no. Pero en el momento que tengan que elegir este nuevo gobierno, ¿estará dispuesto el gobierno boliviano a perder todo lo que ha conquistado? Es el país que más está creciendo. Este año creo que se propone crecer, se está hablando de un 5%, que es un porcentaje el más alto de la región. Ningún país de la región crece a ese nivel. Desde que nacionalizaron los hidrocarburos en Bolivia, bueno, se logró una serie de reparaciones sociales. Y se hace lo contrario que acá. En Bolivia se bajó el combustible, se bajó el gas, y acá se aumenta todo, ¿no? Efectivamente, y están tratando... Los servicios son más baratos allá que acá. Que el gas llegue a todos los hogares en Bolivia, porque a pesar de que tenían grandes reservas de gas, no tenían gas domiciliario. Bueno, además lo que han hecho con la educación, han desterrado el analfabetismo. La obra pública, las carreteras, todo. Exacto. Bueno, y después analicemos los otros países que tienen gobiernos de derecha. El caso de Paraguay, que tuvieron ahora, después vamos a hacer alguna referencia a eso, pero han tenido marchas de campesinos, tienen luchas permanentes. El caso de México, donde hay también otro gobierno de derecha, pero no se estabilizan porque, bueno, en México bajó el precio internacional del petróleo, Y en México el petróleo tiene un peso decisivo, además de el desprestigio por las muertes de los 43 estudiantes. En definitiva, en Perú ni hablar. El Tratado de Libre Comercio que tiene firmado con los Estados Unidos, que también eso hace a que la economía vaya para atrás en vez de ir para adelante. Exactamente. Y en Perú, bueno, Humala, que vino con un programa supuestamente progresista y demás, después giró a la derecha y hoy tiene una imagen... Dos candidatos de derecha, aparte, para las próximas elecciones. Para las próximas elecciones. Nosotros hicimos hincapié en la importancia del surgimiento de este gobierno, mejor dicho, la aparición política del Frente Amplio con Verónica Mendoza, ¿no? Es el, sí, creo que sí. La candidata de izquierda o progresista, que es una esperanza y una es un nuevo hecho político allí en Perú. Pero lo cierto es que son países gobernados por la derecha que no se consolidan, como le pasó en Chile a Piñera. No quiero decir con todo esto que no está dicha la última palabra para nadie. Y podemos analizar un poco en detalle la Argentina que está pasando. Un gobierno de derecha con 4 meses y algo de vida tuvo... por empezar esa marcha, primero la despedida de Cristina Kirchner cuando... Que fue significativo. ¿Cómo? Que fue significativa. Exacto, cuando dejó el gobierno, digamos así. Después vino el 24 de marzo, conmemoración del golpe, de los 40 años del golpe militar, cívico-militar, el repudio a la llegada de Obama, y de alguna manera también se reflejó el repudio a la política de Macri. Del nuevo gobierno. Y después vino el acompañamiento, la solidaridad con Cristina Fernández de Kirchner cuando vino a declarar a Comodoro Py. También otro hecho masivo, que no solamente fue el acompañamiento de Cristina Kirchner, sino también una muestra de la disconformidad con la gestión actual. Y por no hablar ya de en víspera del 1 de mayo, con más de 300.000 personas en la calle, ahí en el Ministerio de Trabajo, la unidad forzosa o no, o forzada o no, de las centrales sindicales. Lo cierto es que se reunió a miles de personas como no se tenía memoria en la Argentina, en 4 meses y algo de gobierno, un gobierno que se le va cayendo la careta de las mentiras, de la protección que tiene a través de los medios de comunicación, del Poder Judicial. Todos los días están mostrando la retroexcavadora, buscando como los bucaneros, como los piratas, plata bajo la tierra. Sí, siguen así, va a salir petróleo. Es una cosa increíble, ¿no? Mientras el tarifazo, claro, los despidos, y mientras sabemos dónde está la plata que sí, porque... sí, el pago a los buitres, bueno, el endeudamiento progresivo del país. Y uno ve los programas de televisión, ve los paneles cuando traen a gente de la oposición y gente del gobierno, y negando de que no hay despidos. Que es una sensación. Que es una sensación. Estaba como antes, ¿no? Tengo una sensación. Aranguren diciendo de que si a uno le parece que la nafta es cara, que no cargue. Claro. Que hay que bañarse con menos tiempo, gastar menos agua. Macri diciendo que se pongan un suéter para estar en la casa y no prender la estufa. Claro, es decir... Pasamos de un estado de bienestar, que veníamos teniendo en 12 años... a un estado completamente de abandono por parte del Estado hacia la población, ¿no? Y ya se empieza a percibir aquello que ocurría con Menem, ¿no? Mucha gente que niega haberlo votado. Yo no lo voté. O te dice, yo quería un cambio, pero no este. Porque hay mucha gente que dice, no, pero yo no quería este cambio. Y hay que decir que realmente la gente fue engañada con esto del cambio, porque queda bien, fue un eslogan exitoso, porque todo, ¿quién no va a querer un cambio para bien? Y se aprovechó, Durán Barba fue hábil en aprovechar las diferentes políticas a nivel internacional que se venían. Tenemos el tema de Syriza en Grecia, tenemos Podemos en España, digamos. Sí. ¿Cómo aprovechó esto en toda esta revuelta también. Claro, ¿no? Claro, porque la gente asocia... Que salió gente de la nada y no de la política. Sí. ¿Eh? Porque Podemos salió de la nada, no fue un partido político. No, político. Claro, fueron los indignados. Siriza, claro, Siriza lo mismo, digamos, que después hubo apariciones políticas, pero... Y en este caso creo que Durán Barba, el gran triunfador de todo esto, porque hay que reconocerlo, ganó gracias a esa política, a decirle a Macri, vos hablá de la familia, hablá de... Sí. No contesté ninguna respuesta, a todos los políticos le ha dicho lo mismo del PRO, pues todos tienen el mismo mensaje. Le preguntaba qué va a hacer sobre tal tema, y te salían con la familia, la igualdad, y que... El diálogo, la tenemos república, que ser alegre. Todo lo que no se respeta hoy... Estás sin trabajo, pero con alegría. Hay que estar con alegría, con alegría. Bueno, este gobierno seguramente va a cumplir los 4 años de su mandato, pero ¿con qué estabilidad o con qué coherencia puede gobernar un país donde ya tiene una marcha como la de vísperas del 1 de mayo, con amenaza de un paro general, con una caída de imagen del presidente progresiva, y con esta, digamos así, tono gracioso con que se están tomando algunas cosas, porque ya, dirían los muchachos, esto está para la joda. Sí, ya. Sí, la verdad que la tomada de pelo, que un ministro esté diciendo justamente lo que estábamos hablando, ¿no? Que bueno, si no se puede cargar nafta, no cargue, eso es una tomada de pelo al laburante, que depende de su vehículo para ir todos los días a laburar. Claro, y más de 100.000 personas eran ñoquis, descubrimos que había más de 100.000 personas ñoquis, que el que trabaja en el Estado es un trabajo inútil, claro, así que la policía, los médicos, los docentes... Sí, la verdad que... el nivel es No entiendo a los trabajadores del Estado cómo no han hecho un repudio generalizado ante los dichos del presidente. Bueno, hay manifestaciones, lo que pasa es que se tapa mucho también, se tapa mucho porque a la gente la están bombardeando con el tema de la corrupción y de política no se habla. Porque se habla de eso y no se habla, es para no hablar de política. En estas últimas horas se levantaron los vuelos de Argentina a Cuba. Sí, lo escuché ahora a la mañana. La aerolínea no tiene más vuelos a Cuba. Exactamente, sí, no, por eso... ¿Cómo se busca el vaciamiento? Qué casualidad que aquellos que hoy dan el combustible a aerolíneas, que debería ser YPF, por ser de nuestra bandera, es Shell a la que le pone el combustible... Sí. Fíjate vos, ¿no? Digo, para que estemos prestando atención a lo que nos está pasando. Por supuesto. Y bueno, se habló de que el fútbol para todos iba a seguir siendo fútbol para todos, y ya se está hablando de que a partir del segundo semestre la cosa va a ser diferente. La censura con los periodistas, el levantamiento de programas, el cambio de periodistas, de la composición de los programas, en fin, todo un combo de cosas en contra de los sectores populares. Bueno, pero necesitábamos un sinceramiento. Un sinceramiento, sí. Dice. Por eso, algunas están utilizando una serie de términos, de ideas, que realmente no dejan de sorprender, ¿no? Hay que aplaudir al Durán Barba, yo sigo sosteniendo lo mismo. Porque podemos pensar... Muy diferente, trabajo fue un cosas. Tipo muy hábil, ¿no? Por supuesto, que te hablen de que te aumentan las tarifas, pero resulta que es un sinceramiento, que ahora estamos viviendo la verdad, y que antes vivíamos una fiesta, algo ficticio, como si los trabajadores no tengan derecho a vivir, no digo de fiesta, vivir bien. Eso era una cosa, aparentemente era un pecado. No, y estamos aparte, viviendo una mentira. Escucho hablar a todos de la herencia recibida. Yo digo, cuando Néstor Kirchner agarró el país, sí. ¿No tenía una herencia peor recibida? Por favor. Digo, no, porque de eso incluso lo planteo desde de aquellos periodistas progres, que uno cree que son progres, y tampoco hablan de esto, es decir... Dejamos que adelante nuestro nos digan, no, porque nosotros, la herencia que nos dejó el gobierno anterior, ¿y Kirchner qué herencia tuvo? Porque si nos vamos a quejar de la herencia... Herencia, un gobierno que creó más de 5 millones de puestos de trabajo, que tenía un 6% de desocupación, Te hablan de la inflación porque te suman todos los años de gestión. Pero no había esta inflación del 40% que va a haber este año, 40 o 50%. Por no hablar de los planes sociales, por no hablar de las universidades, del combustible. 31% de combustible en tres meses y le quieren dar el 15% a los docentes universitarios. Sí, ¿qué le está tomando el pelo a los tipos? Sí, bueno. Le está tomando el pelo a los laburantes. Las universidades no pueden pagar la luz, etcétera, etcétera. Los hospitales están desabastecidos totalmente, paro de médicos. El 10% menos de presupuesto, lo escuchábamos, no sé si alguno tuvo la posibilidad de ver al intendente de Ensenada, Mario Seco, el otro día, hablando de que le toca el 10% menos en el presupuesto participativo, le toca el 10% menos que el año pasado. Bueno, Mario Seco hablaba de cuando él recibió Ensenada, estaba totalmente endeudada, claro, etcétera, etcétera, y dijo, déjense de mariconear, claro, y gobiernen, claro, le dijo. Porque si estamos ahora toda la vida... Pero además, si vos vas como funcionario, tomás, en este caso, la intendencia o la o el gobierno... Aparte vos querés ser presidente. Claro, pero... Si te postulás para algo... Y después vas a quejarte de lo que recibiste. No, gobernar, para eso te pusiste como candidato. Claro. Porque si no es fácil, no hago nada porque... Y lo que me dejaron lo otro, no. Está condicionando, te condiciona todo el tiempo, entonces es una justificación para hacer lo que... las cosas que estás haciendo. Lo cierto es que la idea entonces era... hablar sobre la inestabilidad de los gobiernos progresistas, esto que ha sucedido en la Argentina, lo que está sucediendo en Venezuela, en Brasil, pero al mismo tiempo la dificultad que tiene también la derecha para consolidarse. Hay una frase que dijo Evo Morales cuando perdió el referéndum, dice, perdimos, dice, una batalla, no la guerra, y yo creo que es así. La cosa no está definida ni mucho menos. Estaba leyendo que en España, por ejemplo, va a haber nuevas elecciones y se une Podemos con Izquierda Unida y es posible que el Partido Socialista, que le ha hecho coro al Partido Popular, a la derecha, pierda las elecciones. Quiere decir que en todos lados hay una... hemos hablado hasta el cansancio acá de Sanders en Estados Unidos y el nuevo movimiento que se está gestando alrededor de este candidato. Más allá de que gane las elecciones Clinton, hay una alternativa progresista en Estados Unidos que responde a una necesidad del electorado, que sí, fundamentalmente de la juventud, de los hispanos, que buscan otra cosa. En ese cambio no lo vamos a ver ahora en Estados Unidos, pero que sí se está trabajando para eso en un futuro, ¿no? Puede ganar Trump, puede ganar Hillary Clinton, pero que Sanders viene poco a poco arrastrando por debajo. Exactamente. Ya, y hablando de temas que no se hablaban en Estados Unidos, de la invasión en Oriente, del tema de la salud, del tema de la gratuidad de la enseñanza universitaria, de sacarle a los ricos para darle servicios sociales a los pobres, en fin, temas que en Estados Unidos estaban prohibidos. Por eso, y después también, a un demócrata como este, un hombre progresista, diríamos acá, lo tildan de comunista, de extremista. Sí. Está hablando de la preocupación que tiene la derecha en Estados Unidos cuando surge un hombre como este, que es un hombre progresista. Pero bueno. Bien, entonces de esta manera, luego de estas reflexiones que estábamos haciendo con el licenciado Carlos Santiago, damos por comienzo el programa de hoy de SOS Señal de Radio. Vamos al primer corte institucional de la Radio del Sur y a la vuelta en SOS Señal de Radio estaremos conectados con Honduras. Estaremos hablando con Olivia Zúñiga, la hija mayor de Berta Cáceres, quien nos estará contando cómo está la situación de la causa del asesinato de su madre. Seguimos entonces en SOS Señal de Radio por la Radio del Sur. Usted está sintonizando SOS Señal de Radio. continuamos en SOS Señal de Radio y nos vamos comunicacionalmente a Honduras. Ya está para charlar con nosotros Olivia Zúñiga. Ella es la hija mayor de Berta Cáceres. Ya hablamos en un par de programas atrás con ella, hablando de lo que había acontecido con Berta. Y bueno, un poco queríamos saber a estas alturas cómo está la situación. Ahí corre la noticia que ya prácticamente hay alguien que es el culpable, o por lo menos es lo que se dice. Así que Olivia, te damos la bienvenida en SOS Señal de Radio. Contanos cómo está todo. Gracias, compañero. Como siempre, un placer estar con ustedes. Informarles primero que ese es el último acontecimiento, ¿verdad? Que se hicieron 10 allanamientos simultáneos en diferentes lugares, en diferentes departamentos de Honduras, desde la ATI, que es la representación de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, y que además de eso estaba trabajando con el Ministerio Público. Nosotros sabemos que esas personas que fueron capturadas, nosotros no dudamos de que haya una vinculación directa con este crimen como autores materiales. Sin embargo, la exigencia que tenemos pues como familia es que se castigue también a los autores intelectuales y que se castigue y que se haga un trabajo exhaustivo para castigar a todas las personas que estuvieron involucradas como autores materiales y como autores intelectuales, que caigan los peces gordos, como decimos aquí, compañero. Uh-huh. Y la otra exigencia es que creemos que va a haber voluntad política real de parte del Estado hondureño cuando el Estado hondureño cancele las concesiones, especialmente la concesión del proyecto Agua Zarca, y cuando el Estado hondureño permita que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de la CID, pues y una comisión internacional e independiente sea quien lleve, quien se incorpore a este proceso investigativo para dar realmente una opinión, para dar resultados creíbles, no solo para las víctimas que somos la familia de Berta Cáceres, sino también para la comunidad internacional, ya que este gobierno está muy desprestigiado y ha salido pues diciendo de que gracias a su gobierno, a todo el esfuerzo que ha hecho su gobierno, es que ahora hay algunos resultados en el caso del crimen de mi mamá. Uh-huh. Pero nosotros sabemos que esta pequeña victoria de que hemos logrado es gracias a la lucha sin descanso de 24 horas, de mucho dolor, de mucha energía que hemos dedicado para hacer justicia como familia, gracias a la exigencia incansable y también gracias a la presión de la comunidad internacional, de todas las organizaciones, de todas las personas que tomaron acciones y se movilizaron para exigir justicia en el caso de nuestra madre. Es gracias a la presión de la comunidad de hondureños, de latinoamericanos en Estados Unidos, y gracias pues a la presión de todos los pueblos del mundo que se indignaron y se pronunciaron de manera que no toleran semejante acto de barbarie. Y en un país pues donde reina la corrupción, donde reina la violencia, donde reina la impunidad, vos sabés lo difícil que es para nosotros como familia. Es decir, nosotros no tenemos ninguna credibilidad en la institucionalidad judicial del Estado hondureño. Es un Estado sumamente envuelto en un montón de escándalos de corrupción, un sistema judicial controlado completamente por un poder económico fáctico que ha institucionalizado, ha legitimado la criminalización contra los defensores y contra los luchadores y luchadoras, que ha perseguido. Antes de que mi madre fuera asesinada, ella fue víctima de una guerra mediática y jurídica que desarrolló el Estado hondureño contra ella, que puso en marcha todas sus estructuras de poder mediático para atacarla, para desprestigiarla, para calumniarla, uh-huh. Para también criminalizarla. Mi mamá estuvo en la cárcel, incluso ella hizo, imagínate que solo en el año pasado, ella hizo 33 denuncias de que ella estaba siendo amenazada a muerte, denunció con nombre y apellido, entre esos nombres estaban ahí las dos de las personas que han sido capturadas. Una de esas personas es el gerente general de la empresa Desarrollos Energéticos, una de las personas que fue capturada, y lo que no dice el Estado hondureño, no, lo que no dice el presidente de Honduras, es que esas personas que capturaron no solo son empleados de la empresa, sino que también son militares activos y en retiro de las Fuerzas Armadas de Honduras. Entonces nosotros aquí lo que podemos ver es que hay una clara vinculación directa del Estado de Honduras cuando militares activos y retirados fueron los que asesinaron, los que planificaron el asesinato de mi mamá. Por la información que se tiene hasta estos momentos, las personas capturadas es el señor Sergio Rodríguez Orellana, quien es el gerente general de DESA. La otra persona es el señor Bustillo, que también tiene un cargo en la empresa y que es un militar activo y que hacen trabajo paramilitar, ¿verdad? Que contrataron un sicario profesional, quien se supone que fue el que le disparó a mi mamá, y también contrataron los servicios de este mayor, quien había estado en Irak, en la guerra de Irak, el 2003, llevado pues por los Estados Unidos y por misiones de paz, dicen, de la ONU, y además ha estado también supuestamente en el Sahara, en conflictos armados, donde ha ido supuestamente a controlar situaciones hostiles de conflictos entre civiles, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, que esta persona, además de eso, la persona que contratan para que desarrolle la inteligencia, para que desarrolle, perdón, la estrategia para aniquilar a mi mamá, es esta persona, el mayor Mariano Díaz, quien además de eso, él es instructor de la Policía Militar, que es la propuesta de Juan Orlando Hernández para acabar con la Policía Nacional en Honduras, imponer esa fuerza coercitiva completamente bajo su control, que es la Policía Militar. Y además de ser instructor de la Policía Militar, esta persona es de las Fuerzas Especiales de Honduras, es del Centro de Inteligencia y Contrainteligencia del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Es decir, que aquí hay una implicación directa, una vinculación directa del Estado de Honduras, y lo único que hace el jefe de las Fuerzas Armadas es pedir una disculpa pública porque hay militares implicados, ¿verdad? Entonces es sumamente ridículo la reacción. Sabemos que desde un inicio el Estado hondureño quiso manipular, quiso tergiversar, quiso dar hipótesis con las que no tenía pruebas para decir esta hipótesis de que es un crimen pasional es lo que sucedió, y ahora están deben de rectificar de alguna manera los medios de comunicación que repitieron ese discurso, ¿verdad? Porque el mismo jefe de investigación de la ATIC, de la representación de la Embajada de Estados Unidos en el equipo de investigación, ha dicho de que sí puede asegurar de que la asesinaron por su trabajo, que no fue un crimen pasional y que la asesinaron personas que todavía no han sido capturadas también. Dentro del informe de la Embajada de Estados Unidos dice de que que están por capturar a dos personas, a dos empresarios, dice, altamente inmiscuidos en el crimen. Es decir, que también hay como una presión desde los Estados Unidos, porque 60 senadores republicanos y demócratas exigieron que se cancele el financiamiento del Triángulo Norte para entrenamiento, para armas, para manejo de recursos naturales, como dice ahí. Y eso, esa presión, pues lo hace al presidente llevar una respuesta rápida a Washington, ¿verdad? Uh-huh. Porque además no solo tiene esa sanción, sino que hay varias instituciones financieras a nivel internacional que cancelaron el financiamiento a Honduras de 40 millones de dólares. Ahorita recientemente la cooperación alemana se retira y se retira del proyecto también. Nosotros estaríamos completamente, como te digo, más tranquilos, con más aliviados al saber que hay voluntad para cancelar esas concesiones. Lo cierto es que gracias a toda esta movida internacional. Bueno, incluso tengo sabido que también allí han hecho encuentros internacionales con respecto en nombre de Berta, ¿no? Digo, todo esto sumado a lo que venimos haciendo desde aquellos medios que nos podemos comunicar contigo y con otros compañeros luchadores, estábamos al tanto de cómo se venía la situación. Ahora recibíamos en estos días, por eso arrancábamos las preguntas con este tema, ¿no? Es decir, bueno, cómo estaba vinculado todo el tema del caso. Y aquellos que veníamos conociendo a Berta, desde las pocas entrevistas que le hemos hecho, sabíamos que era una militante, no que era un crimen pasional. Digo, uno sabe que la persecución es hacia los militantes, así que lo vivimos en la Argentina, se ha vivido mucho tiempo en las diferentes dictaduras en Latinoamérica, y cuando nos amenazan, o cuando nos asesinan, o cuando nos persiguen, es porque somos militantes, estamos denunciando cosas. Entonces, bueno, creo que es poco creíble eso de un asesinato pasional, ¿no? Así es, y como repito, ¿verdad? Es gracias a todo el trabajo que miles de personas hicieron en el mundo a nivel personal o desde una organización, desde diferentes trincheras de lucha, no es gracias al trabajo que ha hecho con doble discurso, con doble moral, de forma hipócrita el Estado hondureño, quien a nosotros nos ha dado una respuesta aún peor que la que le dio a mi mamá cuando mi mamá exigió medidas adecuadas para garantizar su vida, ya que ella gozaba de medidas cautelares otorgadas por la CIDH. Y ahora con nosotros, su familia, pues lo que estamos sufriendo es una revictimización. O sea, no le basta al Estado hondureño con que con el dolor que tenemos al habernos arrebatado a una persona tan importante en nuestras vidas como es nuestra mamá, ¿verdad? La hija de mi abuela, una hermana, una tía, sino que encima de todo eso nos boicotea, nos cierra los espacios, nos ignora nuestras exigencias y sabemos que a nosotros nos hace preguntar, ¿verdad? ¿Por qué no ha aceptado la petición de la CIDH, quien ha dicho públicamente que está lista para incorporarse al proceso investigativo y que solicitó al Estado hondureño y le dio un plazo de 10 días para responder? Y no respondió el Estado hondureño, ni dijo sí ni no. Entonces a nosotros nos hace pensar, ¿a quiénes protegen? ¿Qué intereses está protegiendo el gobierno de Honduras? ¿Por qué no quiere permitir que una comisión internacional e independiente sea quien lleve este caso? Y por otra parte también estamos exigiendo que el río Hualcarque sea declarado Patrimonio de la Humanidad a través de la UNESCO, ¿verdad? Sí. Pero nosotros sabemos de que aquí hay intereses económicos millonarios, hay una inversión millonaria de instituciones financieras y creemos también que hay que sancionar y hay que responsabilizar y señalar también el papel de esas instituciones financieras, de esas transnacionales que han financiado muerte, despojo, exterminio, saqueo en nuestros territorios y que así como dijo en sus penosas declaraciones el presidente del Banco Mundial que avalaba, es decir, que avalaba que hubiera que se mataran indígenas, ¿verdad? Que se matara gente, que esos eran daños colaterales del desarrollo occidental. Sí, generalmente se habla de eso, ¿no? Cuando pasan estas cosas, bueno, tiene que ver con lo de adelanto y el desarrollo, ¿no? Pero no se ve lo que pasa después luego en el camino. ¿Quiénes quedan en el camino en estos adelantos de desarrollo y quiénes serán los beneficiarios de ese adelanto de desarrollo? Porque siempre son empresas, ¿no? Exacto. Es decir, nosotros no podemos permitir que se imponga esa visión de desarrollo. Esa visión de desarrollo occidental, porque es una visión de desarrollo autodestructiva de la humanidad, destructiva de la madre tierra, destructiva de la vida. Nosotros creemos que el desarrollo debe de ser para preservar la vida, para mejorar las condiciones de vida, no para aniquilar la vida. Y el desarrollo occidental es eso, y no es posible. Berta Cáceres no es un daño colateral, al igual que Janet Caguas no es un daño colateral. al igual que Carlos Luna, Carlos Escalera, Justo Sorto, Pedro Pérez, tantas personas asesinadas en la defensa de la madre tierra, y resulta que son solo daños colaterales del desarrollo occidental. Eso, esas declaraciones, es decir, que ellos avalan el asesinato, el genocidio, el exterminio de pueblos enteros, y esa visión no debe de ser permitida, no debe de ser permitida, porque ellos no tienen derecho a imponernos esa visión de desarrollo occidental, porque esa son nuestros cuerpos los que trastocan, son nuestros territorios, es nuestras vidas, son nuestros bienes los que trastocan. Entonces nosotros creemos que no hay que permitir esa visión occidental que avala el genocidio, ¿verdad? Y que, como lo decía mi mamá, es un sistema de muerte, de destrucción, un sistema capitalista, patriarcal y racista. Uh-huh. Y pues ahora, pues nosotros estamos, compañero, en la lucha por la exigencia de que sean castigados también los autores intelectuales. Como mi abuela decía, si cualquier diablo mata, en este país abundan los sicarios. Pero ¿quién dio la orden? ¿Quién financió? Claro. ¿Quién planificó este crimen? Claro, uno no sale como loco por la calle a matar gente, digamos. Acá hay alguien responsable más arriba, ¿no? Hay un actor intelectual quien dio la orden porque Berta molestaba con sus denuncias. Así es, y daba batallas efectivas que... sabían que no era una mujer, que no era cooptable, que no era sobornable, no, que no era comprable, y que no había otra forma de tenerla si no era pues acudiendo a la violencia de las armas, ¿verdad? Uh-huh. Y nos preocupa mucho la situación, compañero, porque aquí hay periodistas que están siendo perseguidos, hay compañeros que después del crimen de mi mamá igual siguen siendo amenazados por luchar. Es decir, que los defensores, los luchadores en Honduras, estamos en un estado de indefensión terrible. Estamos en manos de funcionarios públicos que, además de ser funcionarios públicos, son accionistas, son empresarios de estos megaproyectos extractivistas, y además de eso están vinculados en escándalos públicos ligados al narcotráfico, al lavado de activos, a actos de corrupción terribles. Es decir, aquí nos enfrentamos al poder nacional, transnacional y al Estado hondureño, que tienen todas las estructuras para aniquilarnos, para boicotearnos. Y en el caso de hace unos días, un periodista muy reconocido internacionalmente de hondureño, el licenciado Félix Antonio Molina, fue balaceado, sobrevivió a 2 atentados el mismo día, y pues nos preocupa mucho porque quiere decir que hay personas interesadas pues en silenciar incluso a los periodistas que están denunciando el caso de Berta Cáceres, que están denunciando con nombre y apellido, con todo el perfil consanguíneo, a estas personas que están como accionistas de esta empresa. Uh-huh. Entonces nosotros creemos de que merecemos otro país, que merecemos tener esperanza y creer de que sí podemos, sí puede haber justicia, que sí puede haber esperanza. Y pues eso es lo que nos mueve, ¿verdad? Eso es lo que nos mueve, y vamos a continuar con esta lucha, vamos a continuar incansablemente en la exigencia de la justicia, y esperamos pues que un día ese río pues corra libre y no vaya a venir esa empresa, porque se rumora que ya están sacando toda la maquinaria de la zona, pero esperamos que no vaya a venir la empresa después con otro nombre, ¿verdad? Que uh-huh. solo cambian de nombre y regresan a los territorios, o que sea suspendida solo temporalmente, por unos meses, mientras pasa el escándalo. Esa empresa se debe de ir definitivamente de nuestros territorios. No puede operar en ningún rincón de Honduras, no puede operar en ningún rincón del mundo, porque es una empresa asesina que ha traído sangre, muerte, exterminio. Te recordaba yo la vez anterior, compañero, que mi mamá, unos días antes de ser asesinada, denunció que habían 4 personas asesinadas por militares también, por empleados de la empresa, y que unos días después ella es asesinada. Es el 5º asesinato en la lucha en la defensa del río Hualcarque contra esta empresa de desarrollos energéticos S.A. Y ahorita hay un montón de instituciones financieras que están retirando temporalmente el respaldo financiero. Pero nuestra exigencia también es para que se vayan definitivamente. Por suerte, y digo por suerte, se ha podido romper este cerco mediático y se ha podido visibilizar aún más todas estas luchas, ¿no? Creo que si hay algo que por lo menos, esto es muy personal, ¿no?, que a uno le puede enorgullecer es, desde el momento que se hizo el golpe de Estado a Manuel Zelaya Rosales, desde SOS Señal de Radio tenemos la costumbre de siempre estar presente en Honduras, porque sabíamos que Honduras iba a ser el puntapié inicial a los diferentes golpes que después se fueron sucediendo, golpes institucionales, golpes blandos, el nombre que le quieran poner. Entonces nosotros siempre decíamos, ojo, que lo que pasó en Honduras va a pasar en toda Latinoamérica. Y efectivamente fue pasando a lo largo y ancho de Latinoamérica. Si algo que nos enorgullece es esto, ¿no?, que hemos podido romper este cerco mediático en donde seguramente muchos querían que lo de Berta no pasara a la frontera. Si pasó, fue inevitable, se equivocaron de persona. Digo, se equivocaron en el aspecto que tocaron a alguien que era mundialmente ya conocida, ¿no? Por algo fue premiada, en la lucha también en defensa del medio ambiente y los pueblos originarios. Así que somos conscientes de esto que está pasando en Honduras. Lo que le pasa a Honduras nos duele, siempre lo decimos, no nos cansamos de decir. Y también nos entristece cuando también siguen a periodistas, ¿no? Sería interesante que en algún momento nos puedas hacer un contacto con Félix Antonio Molina para charlar con él y que también nos relate su situación, porque verdaderamente es preocupante. Muchos nos dicen, o las estadísticas dicen, que México es uno de los países más peligrosos de Latinoamérica, los más inseguros, en donde abunda el narcotráfico, en fin, pero sabemos que en Honduras no se está pasando bien, que en Honduras no existe la seguridad, que se vive diariamente inseguridad y que aquellos que son víctimas de la inseguridad son los luchadores populares, ¿no? Y en donde hay un terrorismo de Estado en Honduras. Así es, la colombianización del Estado hondureño. Sabemos de que el golpe de Estado se da precisamente para consolidar ese sistema, el modelo neoliberal, a través de la imposición de megaproyectos extractivistas. Se fortalecen todos esos megaproyectos de monocultivo, de explotación, de saqueo de nuestros recursos hídricos, de nuestros recursos minerales, y son los mismos autores intelectuales que dieron el golpe de Estado y también son los mismos autores materiales. Por eso nosotros desde un inicio hemos dicho de que el golpe de Estado también asesinó a mi mamá, el golpe de Estado también la asesinó y la sabemos de que el golpe de Estado hubo participación directa del Pentágono de Estados Unidos a través de Hillary Clinton, se movieron las piezas para que uno golpista ya con experiencia en Latinoamérica, como el señor Carmona, que dio golpe de Estado en Venezuela, ¿verdad? Uh-huh. Vinieron a experimentar en Honduras, que ha sido pues el laboratorio de estas potencias de Estados Unidos, donde, como vos bien decís, experimentaron esa embestida neoliberal contra todos los pueblos de Latinoamérica. Pues ya estamos viendo los resultados de esas guerras de baja intensidad, ¿verdad? De esos experimentos de golpes técnicos, como le dicen aquí en Honduras, ¿verdad? Que nos heredaron un país con una terrible violencia, corrupción, y que pues ahora Honduras vive una crisis humanitaria, una crisis política, social, espantosa. Es un país colapsado, donde no se puede vivir, donde la gente vive aterrorizada, pues creemos que esta muerte, este asesinato, la sangre de mi mamá, pues ha convocado a un nuevo ciclo de vida para el pueblo hondureño, de lucha, de elevar conciencia, de que las personas adquieran compromisos colectivos con la madre tierra, en defensa de la madre tierra, ¿verdad? Y estas victorias que hemos tenido, así como lo logramos en el caso del compañero Gustavo Castro para que regresara a su país, son victorias nuestras, de los pueblos del mundo, de los pueblos que con radios comunitarias, que con pocos recursos, que con grandes sacrificios, que los mueve el corazón, que los mueve la conciencia. Es gracias a esa lucha que se ha dado, y por eso nosotros también, yo estoy como a nombre de mi familia, que aquí está mi familia entera, ¿verdad? Agradecer a tu radio, agradecerles a ese esfuerzo de de trascender fronteras, de que nuestras exigencias trasciendan fronteras. Eso es lo que nos mantiene con vida, eso es lo que también detuvo a los asesinos para que no aniquilaran antes a mi mamá, ¿verdad? Esos actos de solidaridad, el saber de que alguien allá afuera está pendiente de lo que te pase, de lo que sucede en este país olvidado, histórico, saqueado, utilizado para enclaves mineros, bananeros, explotado y tan sufrido, ¿verdad? Uh-huh. Es reconfortante saber que más allá pues hay solidaridad y que esa es la expresión de la ternura de los pueblos, ¿verdad? Que es lo que nos hace seguir caminando, tener esperanza, tener fortaleza y seguir en esta lucha con más convicción que nunca, con más determinación que nunca y con más claridad que nunca. Bien, Olivia, desde ya agradecemos este contacto y toda la solidaridad con vuestra lucha, ¿eh? También pues agradecerte nuevamente, compañero, por el espacio y decirte que para mí siempre es un gran placer, un gran honor estar con ustedes. Gracias a los hermanos y hermanas en Argentina, muchas gracias por esa gran solidaridad que hemos recibido de ese pueblo y que pues el llamado es a seguir, a no detenernos, no es momento de detenernos, el llamado es a seguir y a redoblar la lucha para que los peces gordos, los autores intelectuales no se queden así, porque el Estado quiere decir que lo que está diciendo con su discurso es que ya se resolvió lo de Berta Cáceres, ya olvídenlo porque ya están los autores ahí intelectuales, no ha dicho que son los autores materiales, ha dicho que ahí están todos los que hicieron y es como un mensaje de olvido, que la gente se olvide, no, los peces gordos todavía no han caído. O sea, esta es una pequeña victoria, pero no es el momento de declinar, es el momento de redoblar la lucha, de redoblar los esfuerzos en la exigencia de justicia para Berta Cáceres. Esperemos que así sea, Olivia, y bueno, toda la solidaridad como siempre con tu lucha. Muchas gracias, compañero, un gusto. Bien, nosotros nos vamos, nos encontramos la próxima semana, agradecemos como siempre a la dirección de la Radio del Sur, quienes hicimos el programa de hoy, Gustavo Daniel Peseta, quien les habla, y el profesor licenciado Carlos Santiago. Chau, hasta la próxima semana.